Según transmitió el periódico digital surcoreano Voz de Seúl, el Comité Especial por la Detención del Emplazamiento del SAT en Surcorea y el Militarismo en Asia-Pacífico publicó el día 13 la declaración firmada por 46 entidades contra la guerra y por la paz de todo el mundo y 15 personalidades distinguidas en contra de la ubicación del SAT en Surcorea.